hijas e hijos de los héroes de Malvinas del cordón industrial. Entrevistas a quienes heredan el honor de defender la patria. Mi nombre es Gisela Bazán, tengo 35 años, soy hija de combatiente. Mi nombre es Ever Arnoldo, tengo 32 años, soy hijo del héroe de Malvinas, Edgardo Arnoldo. Mi nombre es Mayra Estechina, mi nombre es Natalie, tengo 30 años, soy de San Lorenzo. Mi papá es Ángel Gauna, es combatiente de Malvinas. El viento trae una copla. Recuerdos del huracán que un día me partió un ala y me hizo caer, hasta acá me arrastré. Nuestra bandera flameaba en medio del temporal. Mi nombre es Martín Andrés Di Rocco, soy de Capitán Bermúdez. Soy hijo de veterano de guerra de Malvinas, de Juan Carlos Di Rocco, de la Fuerza Aérea. Tengo a mis viejos hoy en día en casa. Somos cuatro hermanos. Yo tengo 27, mi hermana de 29, mi hermano de 32 y mi hermana de más grande de 35. ¿Qué recuerdo tenés sobre cuando te enteraste que sos hijo de excombatiente? Mirá, me enteré, me acuerdo patente, el día de que me empezó a marcar todos estos sentimientos por la gesta de Malvinas, por los veteranos. Yo era chico, iba a la primaria, iba a cuarto grado de la primaria y bueno, como era cabeza de chico, no entendía mucho lo que pasaba y bueno, un acto para un 2 de abril fue mi viejo en la escuela. Dio testimonio, habló con nosotros y bueno, de ahí empezó todo para mí con respecto a Malvinas, con respecto a la valoración de tener un veterano de guerra en casa, cómo me cambió la vida emocionalmente, el estilo de vida que tenemos, porque mi viejo es bastante conservador, viste, no fue fácil la guerra para él, ni todo lo que vivió, y bueno, a su vez eso lo marcó para la crianza, para con nosotros, digamos. Él, cuando fue a la guerra, ¿dónde vivía? Y bueno, ahora viven en Capitán Bermúdez. Sí, siempre fuimos acá de Capitán Bermúdez, en Barrio Celulosa. Mi viejo, ahora mis padres mismos viven al lado de la casa de los padres de él. Así que bueno, la emoción del barrio, de conocerlo, una emoción bárbara en estos días, ¿viste? A todos nos marcó lo que fue Malvinas, con la enseñanza que hemos tenido, los pilares que fueron mis viejos, marcado en base a muchos eventos así, más con lo de la guerra. Mi viejo digamos, nos dio una crianza de muchos valores, muy estricto, en base a lo que él se trajo de allá, porque no recién ahora, de grande, digamos, que venimos compartiendo unos momentos más así, de crecidos, digamos. Antes éramos chicos, no agarrábamos una. ¿Y qué recordás de alguna historia, de algún momento, de algo que él te haya contado de Malvinas y que a vos te haya marcado de esa experiencia de él? Sí, mira, muchísimas cosas. Nosotros nunca tuvimos quizá una conversación cara a cara, porque a él se le hace difícil, a nosotros también, por eso en esta fecha siempre estamos todos muy emocionados, ¿viste? Muy queremos estar con él, todo para ayudarlo a pasar esta etapa que todos los años se renueva y bueno, queremos estar ayudándolo, apoyándolo. Ahora estamos con la subcomisión de hijos de San Lorenzo, donde ellos están en el centro de combatientes de veteranos de guerra, y estamos ayudando a ellos, a la causa, a malvinizar los valores y el amor a la patria, digamos. Eso todo se inculcó en base a todos los caminos que ellos recorrieron, digamos, siendo chicos, es como que nos traspasan esa pasión, ese amor por la patria, por los valores, entre muchas cosas más. He escuchado en base a lo que le ha dado a los periodistas también, ¿viste? Él estuvo en Puerto Argentino, ¿cómo explicarlo? Tenían una sala de comunicaciones, ellos cuidaban, abastecían, digamos, tenían un montón de roles ahí adentro, no eran muchos, y bueno, escuché una ocasión de que a ellos lo bombardearon de noche. Yo tenía un fanatismo emocional hacia la causa, hacia los veteranos, ¿viste? Eso te incita también a que vos quieras a la patria, que quieras al otro. Son unos valores que se te inculcan, que se te meten en la vida, digamos. Porque cuando yo entendí cómo todo lo que había pasado, es como que lo sentí mío propio, digamos. No que era el estilo de persona, el tipo de persona que querías que ser, digamos, que demostrarle a la gente que eso es lo que quiero que se vea, que se valore también, digamos, que no se olvida, que no se pierda. Y para vos, ser hijo de excombatiente, de un héroe de Malvinas, ¿qué significa? Significa mucho. La verdad que es muy difícil de explicarlo. Nosotros, en base a eso, a toda la historia que hemos escuchado, que hemos vivido, son cosas muy fuertes, y eso te forma como persona también. Y ahora, ayudándolo a la causa con la subcomisión, lo más hermoso que me pudo haber pasado a mí. Mi hermana también está ahí en el grupo y estamos haciendo cosas muy muy lindas. La verdad que es hermoso. Es hermoso poder formar parte de esto y de poder ayudar a ellos con su misión de seguir recordándolo, de que no decaiga. ¿Y cómo fueron los 2 de abril en tu vida, en la familia? Y por muchos años fueron bastante bastante tristes, viste, un poco con incertidumbre también, viste, porque no teníamos quizá la herramienta para poder ayudarlo, viste. Era un momento de lucha interna, viste, de mi viejo. Bueno, ahora en estos años que somos un poco más grande, digamos, que tenemos un poco más de comunicación entre nosotros, se van soltando ellos un poco, porque tanto como mi viejo, mi vieja también, de toda la vida juntos, y ellos también tienen toda una historia que contar. Estoy aquí sentado. Que nos vio águila y también gorrión, ¿qué hacer con el silencio cuando la cabeza estalla? ¿Cómo parar la impotencia de no poder hacer nada? ¿Por qué querer matar a tus hijos? Es para que duela años la sangre. Ayer por no querer a la patria, y ahora por quererla demasiado. Leyes viejas, más genocidas, mal presagio para la vida. amigos muertos en un país enfermo, todas las cartas sobre la mesa, jugamos juegos perversos entre fútbol y guerra, sangre de gloria, odio contra amor, dioses y bestias, locura y dolor. Abriré las puertas de este vacío, porque el destino me lanzó hacia arriba. Leyes viejas, más genocidas, mal presagio para sueño nuevo en mis manos, y lucharé para que sea justicia. Las mejillas de mis hijos en mis labios, y encontrar en sus ojos un nuevo descanso. Leyes viejas, más genocidas, mal presagio para la vida. Mal presagio para la vida. Mi nombre es Gisela Bazán, tengo 35 años, soy hija de excombatiente. Mi papá se llama Manuel Bazán y bueno, tengo dos hermanos más, Juan Manuel y Yamila. Bien, Gisela, contame cuál es el primer recuerdo que te acordás, cuando te enteraste o qué recordás de cuando supiste que tu papá es excombatiente. Como tener un día, no tengo un día, porque creo que nosotros convivimos con eso. Seguramente en la escuela ya empezamos a charlar, pero no tengo el recuerdo de un día puntual. Siempre convivir con eso. Mi papá yendo a los actos, todas las maestras preguntándome, pero un día puntual particular no tengo, porque siempre se vivió con eso, que mi papá fue excombatiente de Malvinas. Y de situaciones que hablaste con él, de historias que te contó, ¿cuál es el recuerdo que más te quedó de algo que te haya contado de Malvinas? Mira, ¿querés que te diga la verdad? Fue hace poquito, porque si vos hablas con otros hijos, nosotros hace poquito nos empezamos a juntar y formamos una subcomisión y nos dimos cuenta de que a todos nos cuesta hablar, no los queremos hacer poner mal, sentimos de que es algo que los puedes poner triste, entonces siempre es como que nos costó hablar. Hace poquito un recuerdo fue que mi papá lo habían castigado, no recuerdo bien por qué, lo mandaron a otro lugar y ese mismo día bombardearon ese lugar donde había estado. Entonces se salvó. Yo creo que fue el destino, un milagro, pero podría haber pasado, podría haber muerto ahí. Ese es un recuerdo que nos cuenta, nos ha contado. ¿Sabés cuál era su rol en Malvinas? Sí, mi papá era artillero, tenía sus soldaditos a cargo, pero bueno, él estuvo en Puerto Argentino, puntualmente en el monte Moody Brook, no lo sé decir bien porque es inglés el nombre, y bueno, estaba con los cañones, digamos. Uh-huh. ¿Y él de dónde es oriundo? ¿Dónde vivía cuando fue la guerra? Bueno, él estaba destinado en el grupo de artillería 3 en Paso de los Libres. Mi papá es de Anfunes, es de Córdoba, pero bueno, hizo la carrera en la escuela de suboficiales Sargento Cabral, en Campo de Mayo, en Buenos Aires. Y bueno, en el año 1980 lo destinaron a Paso de los Libres. Y desde ahí, bueno, el 13 de abril de 1982, obviamente, fue para Malvinas. Uh-huh. Luego, ¿cómo llega acá a la zona y dónde se radican? Mi papá conoció allá en Paso de los Libres, después de la guerra, conoció a mi mamá, que mi mamá estaba allá, mi mamá es de Santa Fe, acá de San Lorenzo. Estaba viviendo allá, por también casualidades de la vida. Se encontraron, se conocieron y no, se vinieron para acá, para San Lorenzo. Por cuestiones laborales, porque bueno, no había... él ya se había retirado del ejército y en el año 89 se vinieron acá a San Lorenzo. Nosotros con mi hermana somos nacidas en Paso de los Libres y ya mi hermano nació en Rosario. ¿Cómo se viven en tu familia los 2 de abril? Los 2 de abril, bueno, yo soy casada hace 10 años que ya no vivo con él, pero obviamente siempre se comparte una comida, siempre estamos juntos. Y a partir del año pasado habíamos empezado a hacer las vigilias acá en la ciudad y bueno, este año ya sabes, por razones que conocemos no se pudo hacer y también por temas que conocemos, la cuarentena, no podemos tampoco estar ahora, pero mi papá demuestra estar entero los 2 de abril. Seguramente le deben pasar miles de cosas por la cabeza, pero yo creo que está acompañado por la familia que lo queremos tanto, que yo creo que el amor lo siente y bueno, y lo puede vivir tranquilo dentro de todo. ¿Qué significa para vos ser una hija de excombatiente? Y es un legado importante el que me deja. Ya soy mamá, tengo 2 hijos y siento el orgullo cada vez que le cuento a mi nena, que tiene 7 años y es la que más comprende. Y bueno, siento eso, orgullo y una responsabilidad de seguir transmitiendo de generación en generación lo que fueron nuestros héroes, lo que hicieron y desde nuestro lugar, desde un lugar de paz, que sea incaudiclable el reclamo sobre nuestra sobre la soberanía sobre nuestras islas. De Corrientes, Buenos Aires y del Chaco, desde Córdoba, Mendoza, de La Pampa, desde todas las provincias argentinas, los llevaron para hacer una patriada. Y coraje fue lo que ellos demostraron frente a 1, 2, 3, 4 enemigos. Los ingleses que venían preparados, frío, hambre y a los jefes argentinos, la basura indefinible de esa historia que soñó con perpetuarse en la Rosada. Debería haber sido inmediatamente por sus pares en la Gran Plaza de Mayo fusilada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Diferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Hubo menos héroes muertos en el frente que en el campo de batalla del olvido, y allá quedarán eternos centinelas sin relevo, esperando que algún día, sin que corra sangre, vuelva la celeste y blanca a flamear sobre esas tierras argentinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas, y por siempre serán héroes. Tengo 32 años, soy hijo del héroe de Malvinas, Edgardo Arnoldo, de San Lorenzo, que lamentablemente nos dejó hace 2 años, pero que siempre fue muy partícipe y muy comprometido con su causa y con sus compañeros. ¿Cuál fue el primer momento que recordás que te enterás que sos hijo de un héroe de Malvinas? Bueno, yo era muy chico porque particularmente mi papá siempre habló de Malvinas. Recuerdo que visitaba la escuela. En ese momento nosotros vivíamos en la localidad de Cerodino, éramos chicos, y mi viejo participaba de los actos del 2 de abril, iba a dar charlas a la escuela primaria en el salón en donde yo estaba. Tengo una foto de la primaria en donde estoy con todo el curso y mi papá, una fecha para el 2 de abril. Así que siempre, desde muy chico, desde niño, supe de la participación de mi papá en el conflicto, y a partir de su palabra, de sus anécdotas y de los relatos que fue construyendo. ¿Vos, de esos relatos que él iba contándote o que iban charlando, qué es lo que te quedó de Malvinas? ¿Qué te marcó de algo que te haya contado? No, lo que a mí me queda de mi viejo, de sus relatos, son, bueno, sobre todas las cosas, un gran sentido de pertenencia, un sentimiento muy fuerte, una gran familia, digamos. Quienes formamos parte de esta gran familia malvinera, como decimos nosotros, sabemos que tenemos muchos sentimientos en común, que nos une el amor por la causa, el amor por el prójimo, el amor propio, que nos pudimos reinventar todas las familias después de haber transcurrido duros años en donde nosotros, particularmente los hijos, vivimos cuando éramos muy chicos lo que fue la desmalvinización. Y todo ese proceso de transformación para dejar de ser ocultados o tapados por el Estado o por un proceso político X que pretendía la desmalvinización, y poder transformar todo eso en lucha, en coraje, en solidaridad, en trabajo comunitario, en el reconocimiento permanente a los héroes de Malvinas, a los que quedaron en Malvinas. Y bueno, de mi viejo me queda todo eso de su relato, su capacidad de poder transformarse él junto con sus compañeros en espíritu de lucha y de trabajo permanente, transformando el dolor y todo lo malo y feo que tiene una guerra, porque en realidad la conclusión que también saco es que las guerras no sirven para nada, que las guerras solamente causan dolor, tristeza, destruyen familias, destruyen proyectos personales y proyectos de vida, para poder transformar todo eso en alegría, en familia, en solidaridad, en trabajo con la comunidad, en solidaridad. Y bueno, de mi viejo me queda todo esto, un gran espíritu de transformación, de lucha, cuando realmente la tuvieron muy difícil cuando volvieron de la guerra. Y como hijo, ¿cómo se encuentran en nuestra zona, en el cordón industrial, los hijos y las hijas? ¿Qué rol vienen ejerciendo en el último tiempo? Y también, ¿qué pensás que es lo que tienen que levantar ustedes como banderas desde su rol de hijos? Como hijos e hijas, por suerte podemos decir que después de 38 años, este 2 de abril nos encuentra juntos, como en su momento estuvieron junto a nuestros padres, juntos para poder continuar con la tarea que ellos iniciaron, juntos para poder continuar con las acciones solidarias, para poder continuar con los centros de combatientes, para seguir predicando con el ejemplo, para seguir reivindicando la gesta de Malvinas, para seguir recordando las Malvinas y para seguir pidiendo por soberanía nacional, por la soberanía de nuestras islas. Creo que el gran objetivo de Máxima, las Malvinas son argentinas, nosotros queremos discutir la soberanía y para hacerlo lo tenemos que hacer juntos, desde el sentimiento y desde la acción. El sentimiento que nos une como esta gran familia de haber pasado con matices, pero situaciones muy similares todos, cada uno en su núcleo familiar, y ahora todos juntos ese sentimiento para poder hacer lo que hacían nuestros padres, para poder continuar lo que nuestros padres hacen en la actualidad, para seguir, por ejemplo, en San Lorenzo con las actividades en el centro de combatientes, para seguir siendo solidarios, en Rosario para seguir tirando de la cocina que le da de comer a un montón de gente todos los inviernos en el centro de Rosario, aquellos que están en situación de calle, para seguir haciendo las vigilias en cada una de las ciudades, para seguir trabajando junto al pueblo, que fue el que siempre nos reconoció. Digo, siempre nos reconoció porque nosotros nos sentimos parte de ese. Cuando nuestros padres caminaban por los desfiles y la gente los aplaudía, nosotros también recibíamos el aplauso como propio y muchas veces íbamos de las manos de nuestros padres. La diferencia hoy es tal vez que hoy nos toca ser un poquito más protagonistas o empezar a tener un rol un poco más activo, pero siempre estuvimos en el mismo lugar. Nosotros siempre fuimos parte de esto, estuvimos al lado de nuestros padres durante todos estos años y hoy transformamos eso en unidad y en trabajo institucional dentro de los centros de combatientes, armando las subcomisiones de hijos, no solo en San Lorenzo, en Rosario, sino también en Venado Tuerto, en San Javier, en Santa Fe Capital, en Reconquista, en Galve, bueno, en un montón de lugares de la provincia de Santa Fe, y te podría nombrar prácticamente a todas las provincias argentinas. Generación Malvinas es un movimiento que hoy lo vemos reflejado en San Lorenzo, en Rosario con mucha fuerza, pero que también está en toda la Argentina, Jujuy, Ushuaia, La Pampa, en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, en casi todos los distritos, hay grupos de hijos, y bueno, lo que se pretende es continuar con el legado. Decir, acá estamos, la lucha continúa, seguiremos los pasos de nuestros viejos, y hoy la gran mayoría, por ejemplo, de las vigilias, que lamentablemente en este marco de cuarentena obligatoria no se pueden realizar, las vigilias, muchas de ellas están organizadas por los hijos, tienen un gran aporte de los hijos y las hijas de los veteranos de guerra, que se ponen el trabajo al hombro y que tienen un gran sentimiento por esta causa. En el marco de la cuarentena, bueno, se debieron suspender las vigilias, pero ¿cómo se va igualmente a homenajear y a recordar esta fecha en el cordón? Sí, cada grupo ha organizado diversas actividades. La verdad que teníamos las vigilias bastante espantadas. Lamentablemente esta situación de fuerza mayor nos obliga a suspender. Pero bueno, cada grupo en la provincia de Santa Fe ha organizado diferentes acciones a través de las redes sociales, que es la herramienta por la cual desde casa podemos llegar a la mayoría de la gente. Así que por estas horas seguro que uno ingresa a las redes sociales y la hemos inundado de recuerdos y de homenajes a los héroes de Malvinas, a los que quedaron en la isla, a los que volvieron, a los que ya no están y por sobre todas las cosas a los que tenemos hoy cerquita y les podemos decir gracias por todo lo hecho, gracias por lo que nos enseñaste, gracias por dar el ejemplo y gracias por seguir reivindicando la gesta de Malvinas, la soberanía sobre las Islas Malvinas, que es tan importante para nuestro país, que es una gran parte de nuestra historia y que para mí, por ejemplo, para mí Malvinas es parte de mi identidad, forma parte de mi vida entera, porque toda la vida hemos estado en esto, acompañando a mi padre, a los veteranos, a la gran mayoría de ellos, y bueno, me parece que hemos encontrado esa herramienta, la de las redes sociales, como para hacer llegar el afecto que siempre le brindamos a cada uno de ellos en la vigilia. Malvinas es todos los días, Malvinas es todo el año. Siempre agradecemos que en este caso los colegas nos llamen, nos pregunten y nos recuerden Malvinas del 2 de abril, pero para nosotros Malvinas es absolutamente todos los días. Te puedo asegurar, Flavia, que si entras a mi casa vas a encontrar Malvinas desde el principio hasta el final y que no hay un solo día de nuestra vida que recordemos a nuestros héroes, que no estemos hablando de nuestros padres, que no tengamos presente esta causa que no nos pertenece, es una causa del pueblo, una causa de todos, es una causa en la que todos tenemos que abrazarnos para poder lograr el objetivo, es que estas tierras tan anheladas vuelvan a estar bajo la más linda, la celeste y blanca, la bandera celeste y blanca, y por supuesto allí toda una lucha de intereses, no quiero dejar de pasar que Malvinas también son recursos naturales y que si hoy el Reino Unido las tiene no es por casualidad, sino porque este país tiene una gran riqueza que las grandes potencias y el colonialismo, que lamentablemente a esta altura del siglo XXI sigue existiendo. Descansé muy poco y me puse malo. Las estupideces empiezan temprano. Los intolerantes no entendieron nada. Ellos decían guerra, yo decía Tengo 30 años, soy de San Lorenzo, mi papá es Ángel Gauna, es combatiente de Malvinas, él es soldado y estuvo en combate durante toda la guerra. Somos 5 en mi familia, 3 hermanos, mi mamá y mi papá, y tenemos 6 mascotas. ¿En qué momento recordás vos que te enteraste que tu papá es un excombatiente? No, en realidad fue siempre que lo supe, pero desde chica no tomaba dimensión de lo que había pasado, de lo que él había pasado. Entonces como que no le prestaba mucha atención, iba a los actos, todo, pero nunca, más bien de grande me empecé a involucrar y a entender por todo lo que él pasó y lo que sufrió y lo que le cuesta día a día, y bueno, entonces empecé a acompañarlo más desde lo que puedo hacer. Y en cuanto a alguna charla que hayas tenido con él, ¿qué recuerdo de lo que te contó de Malvinas te queda marcado? Y que no la pasaron bien, que pasó mucho frío, hambre, miedo, era muy chico, 18 años, y por lo general lo que más compartimos y en estos momentos es todos los documentales que pasan en la fecha o videos y me va contando, o también leí las cartas que tiene guardada, que recibió de las personas que no conoce, pero mientras estuvo allá recibía cartas y bueno, leí eso y la carta que le mandó a su mamá, a mi abuela, cuando lo llevaron. Pero más que nada siempre me marca eso, que va, yo, a mí me lleva más eso que lo que él pasó, que pasó hambre, frío, miedo y que era muy chico. En ese sentido, de las cartas, ¿te acordás algo también que te haya quedado en la memoria? No, particularmente no, me quedó que, bueno, los chicos los hacían escribirse en las escuelas y todos los apoyaban y le brindaban ayuda, pero nunca les llegó todo eso, a ellos no les llegaban las cosas. Y la carta que le mandó a mi abuela está por la mitad y él le cuenta a dónde está yendo, le dice que bueno, que no se preocupe y trata como de mantener la calma. ¿Cómo fueron y cómo son los 2 de abril en tu familia? Mi papá trata de... Él es bastante reservado, o sea, no, tal vez no se expresa demasiado, pero los 2 de abril es como que se recuerda todo el día a Malvinas y se ve, bueno, siempre todos los documentales. A mí en particular me genera un poco de angustia ver eso, pero bueno... lo acompaño, pero tal vez él después cuando se queda solo lo vivirá de otra manera. ¿Qué significa para vos ser hija de un excombatiente? Me da orgullo, pero también digo, uy, qué bueno sería que poder haberle evitado todo eso si estuviese en mi poder, de que no le haya pasado nunca, pero... Sí, me da mucho orgullo por él y lo apoyo un montón. ¿Cómo crees que ustedes, los hijos, las hijas, pueden seguir adelante para que la memoria siga viva de todo lo que pasó? ¿Cuál crees que es el rol que ustedes tienen o que el que toman ustedes? Y tratando más que nada de recordarle a la gente lo que pasó, que no se olvide, de difundir que... Los eventos, lo que sea, en nombre de Malvinas y apoyando la causa para que principalmente no se los olvide, porque hay muchos todavía que no reciben la ayuda que merecen. En tu vida en general o en lo que has vivido, ¿te ha pasado que en determinadas situaciones complejas como nos pasan a todos, te pusiste a pensar, bueno, pero mi papá vivió la guerra, digamos, ¿cómo se ve? ¿Cómo se hace un paralelo con la vida cotidiana después de tener esa experiencia en la familia? Sí, por ejemplo, me pasa ahora que estamos, bueno, encerrados por el tema de la cuarentena y yo por ahí veo que mucha gente, no estamos todos en la misma situación. Pero la situación que a mí me toca, gracias a Dios, tengo todas las comodidades para quedarme en mi casa y digo, bueno, si mi papá pudo soportar eso y estar todos esos días, la verdad que sería muy injusto quejarnos por quedarse en casa cuando solamente nos toca eso. Y bueno, en esas situaciones lo comparo y paralelamente, más que nada ahora. No olvidemos lo que pasaron, que todavía hay muchos héroes que fueron a Malvinas que están vivos y que siempre lo respetemos en todo lo que se pueda. ¿Cómo es vivir en el olvido? Pregúntale a las mujeres invisibles de la guerra. ¿Cómo es la muerte con el frío? La palabra congelada, sin memoria ni cumplido. Que revivan las mujeres que la historia ocurrió. Salgan del costado y que se tomen de las manos, mujeres invisibles, los libros no las nombran, la lucha hoy las redime en las voces que las honran. Ellas también tuvieron sangre en las manos, pero las enfermeras fueron las silenciadas de Dios. Los de Malvinas. ¿Cómo es la muerte con el frío? La palabra congelada, sin memoria ni cumplidos. Que revivan las mujeres que la historia ha ocultado, que se salgan del costado y que se tomen de las manos. No las nombran, la lucha hoy las redime en las voces que las honran. De San Lorenzo y soy hija del veterano de Malvinas, Sergio Estechina. Tengo 28 años, mi familia está compuesta, bueno, por mi papá. Tengo un hermano más que tiene 35, es más grande, y bueno, y por mi mamá. ¿Cuándo fue la primera vez que supiste o qué recordás de cómo te contaron a vos sobre que tu papá era un excombatiente, es un excombatiente? Bien, en realidad siempre, toda la vida, no tengo noción desde qué momento lo supe, pero sí me acuerdo de muy chica haber descubierto cartas de que mi papá le mandaba a mi mamá porque ellos estaban de novios cuando mi papá estuvo en la guerra. Y lo primero que recuerdo fue haber encontrado cartas, esas cartas que mi papá le mandaba, y haberlas leído. Y no sé, era muy chica, he tenido, no sé, 6, 7 años por ahí, pero en realidad siempre lo supe, no tengo un momento fijo donde te puedo decir que me contaron. ¿Y qué decían esas cartas? ¿Te acordás de algo que te haya marcado? Sí, me acuerdo que mi papá por ahí le contaba situaciones de la guerra a mi mamá, y más que nada contándole que estaba bien, simplemente eso. como manteniéndola al tanto de su día a día, de lo que fue esa guerra, más que nada. Uh-huh. ¿Él en qué zona estuvo? ¿Cuál fue su rol? Bueno, él era soldado, estuvo en Darwin y en Puerto Argentino. Uh-huh. ¿Él vivía en San Lorenzo cuando fue a la guerra? No, mi papá es del norte de Santa Fe. Él nació, bueno, en Villa Ocampo, después en Avellaneda. Y él se vino a vivir, él fue a vivir a San Lorenzo después de que volvió de la guerra. Bueno, como se sabe que ellos por ahí a lo mejor no les daban la importancia que realmente tenían y no los trataban como deberían haberlos tratado. Entonces fue a San Lorenzo hace ya 36, 37 años que vivía en San Lorenzo y fue en busca de trabajo. ¿Qué recordás o qué te contó tu papá? ¿Qué sabes de Malvinas vos o qué sabes de esa guerra? En realidad mi papá no es de hablar y no sé por qué es algo que me cuesta mucho preguntarle, es una deuda que yo tengo para con él de sentarnos un día y hablar mucho, mucho, mucho de la guerra, de lo que él vivió más que nada. Es una persona que le cuesta muchísimo hablar, como a muchísimos excombatientes. Como también hay otros tantos que sí pueden hablar y se abren y te cuentan historias súper crudas. Pero lo que sí, a lo mejor son hechos de, por ejemplo, mi papá hace no mucho volvió a Malvinas y fue, no sé, ver las fotos y darte cuenta de por ahí el dolor que ellos tienen adentro. Preguntarle y esto que no sé, una foto que vi que era una iglesia y le pregunté, papi, que ¿y esto qué? No sé, una iglesia. Y después me contó mi mamá, no, dice, es un lugar donde estuvo prisionero, no pudo ni siquiera entrar. Sé que es algo que le genera mucho dolor, aunque más allá del dolor es algo de lo que ellos se sienten orgullosos y es lo que nos transmitió a nosotros como familia, el orgullo a los veteranos, el orgullo a él, el honor que tenemos de que esté nuestra familia él y de tener la familia malvinera, que es lo que siempre nos inculcaron, el valor de la familia y del apoyo. ¿Cómo crees que los hijos e hijas de excombatientes tienen que seguir haciendo memoria y honor a lo ocurrido? Que bueno, son las generaciones que también van a seguir levantando esa bandera, ¿no? Sí, es el lema que tenemos en la subcomisión. Nosotros creamos una subcomisión de hijos en San Lorenzo, que gracias a ellos que modificaron su estatuto y nos permiten y nos dan muchísimo lugar para estar con ellos y para acompañarlos. Y justamente hoy en día es acompañarlos a ellos, estar apoyándolos en todo lo que ellos quieran hacer. Y después es más o menos seguir el camino que ellos están haciendo ahora, la solidaridad, el ayudar, el tratar de mantener siempre la causa Malvinas presente. Y lo que nosotros decimos que es justamente malvinizar, que la gente no se olvide de que hay personas que hoy son vecinos nuestros, que fueron a Malvinas, que pelearon por nuestra patria, que defendieron nuestra patria, y tratar de que no lo olviden y ayudar, ser solidarios como lo son ellos hoy en día. Para mí ser hija de un excombatiente es un orgullo tremendo, es decir que mi papá es excombatiente y que se me hincha el pecho. Es algo, es muy loco porque vos sabés que es algo que a tu papá lo marcó de una manera fuerte y que no fue algo lindo ni, fue algo muy triste, pero a la vez es algo lindo para uno sentir que tu papá tuvo el valor a los 20 años de ir a una guerra sin saber lo que era una guerra, sin saber agarrar nada. Y bueno, para mí es orgullo y cada vez que lo cuento hay veces que se te quiebra un poco la voz, pero bueno, y es apoyarlo y acompañarlo y respetarlo sobre todo. Uh-huh. ¿Los 2 de abril cómo son en tu familia? Los 2 de abril es un clima medio raro, es un clima, o sea, muy emotivo, de silencio y de estar al lado de él, de respetarlo porque es constantemente estar viendo cosas de Malvinas y si bien es algo lindo para nosotros, algo lindo en el sentido de que es un orgullo que él esté con de que él haya sido de que sea excombatiente, también es doloroso. Y nada, es acompañarlo, en mi casa se vive con silencio, respetando sus tiempos más. Son igual a mí. llaman este lugar tan lejos de casa que ni el nombre me acuerdo? Porque estoy luchando, porque estoy matando. Hoy la reina pasea en los jardines, el sol besa sus rosas, la vida le sonríe, el parlamento cuida que todo siga igual, que nada perturbe su calma. Luego tendrá una premier de cine de un director famoso que cuenta los flagelos de la guerra y los hombres, y se emocionará la reina y aplaudirá su buen final. Pero madre, ¿qué está pasando allá? Ese lugar tan lejos de casa que ni el nombre me acuerdo, porque estuve luchando, mi Dios, porque estuve matando nunca más, nunca más, nunca más, nunca más.